del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. El año pasado fue un año duro para usted. Alguien le ofendió terriblemente y usted está luchando con ese rencor. ¿Se siente usted abrumado por la culpa, por algo que usted hizo? ¿Por qué no entregar esas cargas a Jesús? Deshágase de ellas y entrégueselas a Jesús. Tal vez el año pasado fue muy bueno para usted. Tal vez logró realizar una meta por mucho tiempo anhelada. O tal vez fue el año en que usted finalmente pudo realizar un negocio que se volvió una fuente de prosperidad. Para usted también el año terminó y ya no es tiempo de descansar en sus laureles. Un año termina y uno nuevo va a comenzar. El año se ha ido. La culpabilidad, el dolor, los resentimientos y la gloria, todo queda en el pasado. El salmista dijo, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Empieza en forma fresca ahora, acérquese a Dios, descubra nuevas percepciones que Dios puede tener para usted en relación con el próximo año. En Isaías leemos, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.